Bienvenidos. Aquí comienza Turismo a la Carta. Prepárate a viajar y a disfrutar. Este es el primer programa de turismo donde no viajas solo, donde aprendes a ver lo que otros vieron y a imaginar lo que ellos no. Ven con nosotros. Nada mejor que viajar. Nada mejor que sorprenderse. Idea y realización, Vanessa Dalazuana. Auspicia este espacio. Municipalidad de Caseros. Te invita a conocer un lugar turístico con historia, naturaleza y tranquilidad. Te invita simplemente a pasarlo bien. Farmacia de la Plaza, de Marina Dalazuana. Descuentos, obras sociales y particulares. Toma de presión e inyectables. Anexo perfumería y productos dietéticos. Envíos a domicilio a localidades vecinas. Farmacia de la Plaza. Teléfono 492-398, frente a la Plaza Caseros. Estamos en otro micro turismo a la carta por el FM Génesis, comenzando el fin de semana en materia turística. Hoy vamos a compartir una nota más que interesante, porque a partir de la semana que viene comienza a desarrollarse la 24ª Fiesta Nacional del Surubí en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Una fiesta que convoca no solamente a correntinos, sino a sectores de todo el país, con actividades varias, y que dentro de esas actividades también hay espectáculos muy convocantes para muchos sectores, para las familias, para los jóvenes. Nosotros estuvimos en la presentación de esta Fiesta Nacional del Surubí en la ciudad de Rosario, y acá le vamos a compartir con ustedes una nota de todo lo que se refiere a la fiesta, las embarcaciones, los premios que tiene, y luego seguimos disfrutando por FM Génesis. El próximo 27 de abril comienza este torneo, esta fiesta nacional. ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿Qué premios va a haber? Bueno, como decían, comienza el 26, pero en realidad el concurso comienza el viernes primero, con el feriado, aprovechando el feriado largo del Día del Trabajador. Continúa el sábado 2 y finaliza el domingo 3. Es la fiesta nacional del Surubí, el concurso de pesca deportiva más importante del mundo. El año pasado hemos batido el récord internacional con 709 equipos participando, más de 20 equipos de aquí de Rosario. Tenemos 120.000 pesos en premio. Al ganador del concurso, una lancha con motor fuera de borda. Al que capture el surubí mayor, el surubí más grande, también va a haber una lancha con motor fuera de borda, 40 HP de potencia. Entre todos los pescadores, hayan o no obtenido pieza o capturado pieza, van a tener la posibilidad de participar de un sorteo por un auto 0 kilómetro, y después hay dinero en efectivo. Ese es los premios. Se pueden inscribir consultando nuestra página web, que es www.goyasurubí.com.ar, o a los teléfonos de la comisión, que es el 03777 433 161. Es una fiesta nacional, no es solamente un concurso. Pero no solamente nacional, porque participa gente de Brasil, de Paraguay. Dado que nosotros estamos muy cerca de Paraguay, Brasil y Uruguay, estamos a nada más que 200 kilómetros de todos estos países limítrofes, hay mucha afluencia de brasileños, paraguayos y también uruguayos. Así que es una fiesta que tiene también ya un carácter internacional, digamos. Este año vamos a estar teniendo festivales con artistas de renombre. Van a estar los Tequis, Amboé, Aloncito, que son dos exponentes de la música litoraleña. También van a estar representando al rock nacional Estelares, Super Lasciva, que ganaron el Marlboro Music y estuvieron de gira por Estados Unidos. Va a estar Auténtico Decadente cerrando todo lo que son estos shows. Y el domingo vamos a tener una cena de entrega de premio con más de 4.000 comensales, que sin duda es la frutilla del postre y donde nos despedimos hasta el año siguiente. Yo los invito a todos, la verdad es que vale la pena ir a pasar un fin de semana en familia, un fin de semana con amigos, porque la pesca es eso, es convivir y compartir con amigos y con la familia. Hay actividades de todo tipo, desfile de moda, actividades deportivas, tenemos un casino muy pero muy lindo, una gastronomía regional y autóctona muy importante, la fiesta, la ciudad se viste de fiesta en estos 4 o 5 días que lo vamos a estar recibiendo, así que es importante que nos acompañen, que estén y que vivan una fiesta única con más de 700 embarcaciones en el agua participando del torneo de pesca más importante que tiene el mundo. Como siempre le decimos, tenemos el tema perfecto para viajar, es el tema que te acompaña en tus mañanas, en tus tardes, el tema perfecto obviamente de la mano de FM Génesis. Nos encontramos la semana próxima en un nuevo micro de Turismo a la Carta. Buen fin de semana para todos y la pasen muy pero muy bien. Melodías y sonidos. Una canción para cada viaje. You're strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a soft dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanations, she'll just tell you that she came in the year of the cats. She locks up your arm and hers. You follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue top walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life is like a river running through the air of the cats. She looks at you so coolly, her eyes shine like the moon in the sea. She comes in incense and patchouli. You take her to find what's waiting inside the ear of the cat. Thank you.